partiendo de que todo tiene vida, partiendo de que la vida de uno está hecha de vida que no se mira. Entonces, en ese sentido, en nuestro mundo aparece un ser que cuida más que uno la naturaleza, que cuida los ojos de agua, los bosques, los animales, a nosotros mismos, las casas, el territorio, mejor dicho, la razón de ser de este universo, y que, pues, en nuestro término lo llamamos Kliun, y tiene una explicación muy bonita. Desde el término occidental le llaman duende, y este personaje es primero muy alegre, un ser muy alegre, mayor, sabio, conocedor de las maravillas, de los misterios, si se puede hablar de la naturaleza. Para uno son misterios en la medida que uno no comprende. Y este mayor cuida todo lo que tiene la naturaleza. Y este mayor, cuando uno lo irrespeta, pues entonces lo molesta a uno, ¿no? Lo molesta escondiéndole cosas de uno personales. Ejemplo, usted tiene su reloj, lo deja, tiene un puesto para dejarlo, y para manifestar que él está, usted lo deja allá y al otro día o al rato desaparece, lo esconde, pero es para que reflexione. Y si usted reconoce que él está ahí, dentro de 2 hasta 15 días o hasta un mes, cuando menos pensó, otra vez le aparece. Porque es una prueba de vida en donde manifiesta que generalmente los humanos estamos dados a culpar de los unos a los otros, ¿no? Entonces, de esa manera se expresa. Aquí, por lo menos, en este pedacito de monte que tenemos acá al fondo, esa es la casa de él, que lo hemos dejado. Y cuando nos olvidamos, entonces se pone bien a reír, o se pone bien a chillar, o se pone bien a cantar, uh-huh. O se pone a tocar un instrumento espiritual que él tiene, que es la quena, que es el tambor, la flauta, y uno empieza a escuchar patentico, ¿no? Y se viene tocando por aquí, y cruza por aquí, por este cerco que hay aquí, este montecito que me mira ahí, cruza ahí, y cruza acá este otro montecito que tenemos también de reserva, en donde hay un lago por ahí. Y más allá hay una cueva así grande, una bamba grande, ¿no? En donde eso está oscuro y ese es el sitio de él. Entonces llega hasta allá cantando, hay veces chillando. Nos anuncia siempre estar pendientes y cada forma de cantar, de hablar, pues nos está dejando un mensaje. Entonces es un ser que nos cuida, es un defensor. Y de pronto esto para el mundo humano occidental se mira como algo dañino, algo que afecta, algo que genera, digamos, pánico en nuestro mundo. No es una persona común y corriente, y es una persona muy alegre, muy alegre. Y cuando uno lo quiere ver y él se quiere dejar ver, pues se deja ver. Y si no, no se deja ver, pero si uno escucha, mucha gente aquí, pues escuchamos, y ese es el ser así espiritual que existe. Él enseña muchas de las normas de convivencia. Por decir algo, si uno es muy mentiroso, sin que nadie le permita decir nada, uno le aparece por ahí y lo esconde, ¿no? Usted se metió, digamos, ahí, ese tajito de monte que es en 2 metros cuadrados de monte, ni es monte siquiera, usted se metió ahí y no sale de ahí, lo esconde hasta que usted reflexione, y él mismo hasta le aparece y le dice, bueno, usted está siendo muy mentirosito y eso no es bueno, lo aconseja y usted se compromete, entonces resulta que el camino estaba ahí nomás. Y si uno está cazando, es decir, matando animales sin permiso, sin pedirle permiso, también por ahí coge, lo amanece, y si llegado el caso tiene escopeta y dispara, no, ni siquiera le da fuego, y si le da fuego no pega, y después viene y lo aconseja también. Entonces Para nosotros es un ser que nos ayuda a orientar, nos ayuda a vivir, pero sobre todo nos enseña a respetar. Ese es el duende para nosotros. Entonces no hay que tenerle miedo. Cuando viene gente rara, cuando él no permite, usted aquí no llegas porque no llegas. Por eso, para nosotros el territorio es sagrado y aquí el que llega es porque está permitido. Si no, cualquier cosa le pasa, llegas a Puerto Asís y puedes cruzar a Puerto Vega, pero de ahí no pasas. Y si pasa, pasa derecho. Porque dentro del mundo espiritual, el mayor siempre está ahí pendiente y eso también nos hace que hayamos podido resistir. Pero es nuestra profunda creencia, si bien es cierto el católico habla de su fe, creemos que esta es otra fe ancestral y que la naturaleza nos habla de tantas formas, ¿no? Pero quizás muchos no comprendemos porque nos han reducido la mente, nos han cuadriculado la mente, entonces bajo esas realidades pues uno no interpreta el lenguaje de la naturaleza.